¿Dónde está mi corazón? En vivo. Pata y pata con premura, de camino de cintura a la plaza del Perú. Como el más fuerte fue, yo digo este soy. Donde amaneció el rock and roll, barrios donde esquivé de adolescente, de andar de a pata y sin amor. Me regalaron la buena suerte y la verdad. Me regalaron de fierro amigos y también mi corazón. Enclavado en el mismo este, dejo mi corazón. Conmigo este y sin futuro es lo que quiero en mi corazón. Enclavado en el mismo este, dejo mi corazón. Conmigo este y sin futuro es lo que quiero. Yo no soy el bombero, loco. Me dice agua, Iorio, agua, Iorio. Como que yo fui el diablo que está acá arriba y te digo, no, no tomen agua, puto. Manga de puto. Bueno, es lo mismo hacerse grande y aguantar pendejo, ¿me entiendes? Usted sabe, si tiene los chicos, hermano. Quiero coca, bueno, tenés coca. No quiero puré, quiero esto. Solo una pendeja bravo. Agua, Iorio, agua. Como que, ay, Iorio, sos un tirano, un fascista, loco. No te das agua, pará, loco, que yo no tengo nada. Ahí hay uno que vende con pibe, vení, trae un agua este, tomá, ¿cuánto es? No tengo un sope, aparte. Me quedé sin nada por tanto, de tanto por decirte. Da puta, acá vende cerveza, acá vende maroma, hermano. Acá está la maroma. aroma. ¿Qué es la de cerveza? La de Nicole Antoine, esa. La de los tragos. ¿Sí? Qué viejo estoy y acostumbrado a ver.